presentamos a nuestro compañero Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación, el Florial Gorini, que nos va a analizar un poquito el resultado de las elecciones en varias provincias durante este fin de semana. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Un abrazo a todo el equipo allí. Mirá, yo quiero destacar el tema de Tucumán, pero bueno, no simplemente porque es el que nos resulta más cómodo, ¿no?, políticamente, sino porque hay un par de facetas que creo que hay que remarcar, ¿no? En primer lugar, allí el peronismo saca la ventaja electoral más grande de las 10 elecciones provinciales que hubo. 30 puntos es una ventaja enorme, fenomenal. Pero creo que hay otras dos cosas que son muy trascendentes. En primer lugar, que la jugada antidemocrática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, generando una intromisión en un poder autónomo de la constitución de las provincias, en este caso Tucumán, que impidió el acto electoral a partir de una cuestión que podría tener razón o podría ser discutible, pero lo cierto es que impidió el acto electoral, impidió que se pronunciara el pueblo en su momento, terminó transformándose en un factor ante el electorado revulsivo. Francamente creo que los 30 puntos de diferencia, el gran triunfo del peronismo, en alguna medida es una reacción frente a esta conducta política de la Corte Suprema de Justicia, que avasalla no solo los poderes democráticos de una provincia, sino la voluntad de pronunciarse del pueblo de un determinado lugar, de ejercer el sufragio, ¿no? Así que ahí creo que hay un traspié muy grande de este contubernio entre la oposición de Juntos por el Cambio de la provincia y la Corte Suprema de Justicia. Y el otro elemento que creo que hay que rescatar de lo de Tucumán, cuando digo rescatar es desde una visión política, claro, es la derrota catastrófica de el busismo, ¿no?, el hijo de aquel genocida que ahora se une con Milei en una propuesta a la que Milei le puso el cuerpo, fue, lo alentó, esperanzado que de esa asociación política iba a haber un resultado trascendente en una provincia muy importante. Bueno, fue un gran fracaso que posiblemente termine con la carrera política de Bussi hijo. Por lo tanto, en fin, creo que la ponderación de las elecciones tucumanas requiere todo esto, ¿no? Después, bueno, está lo de San Luis, Mendoza, no tenemos mucho tiempo. En San Luis, lo que yo diría, que triunfa el candidato de Juntos por el Cambio, pero que en realidad era un hombre de los Rodríguez A, de los dos gobernadores y senadores, la dirigencia peronista de 40 años, y que ahora se pasó a Juntos por el Cambio y desde ahí derrotó a los hermanos divididos. Y con respecto a Mendoza, yo diría que la división de Juntos por el Cambio le hizo perder votos al gobernador, aunque sumado todo, finalmente es posible que la presidencial puedan contener. Y la otra cosa es que el peronismo, dividido en cuatro, retrocedió de 30 y pico de puntos a 15 puntos. Como siempre, se verifica que la división es expulsiva frente al electorado. Pero tengo toda la impresión que el tema Tucumán es un tema que, bueno, tenía esta tela para cortar, que me pareció interesante comentarla. Sin lugar a dudas, ¿no? Porque además todo va confluyendo sobre el panorama, todo va sumando elementos para poder interpretar exactamente qué podría pasar en las elecciones de octubre, en las elecciones nacionales, con esta primera vuelta o estas internas, depende de los casos, o estas elecciones en las provincias. Por otra parte, también el dato que apuntás, la escasa cantidad de votos que sacó Bussi hijo en Tucumán, nos obliga a preguntarnos si el fenómeno Milei es un fenómeno únicamente porteño o de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense o la zona donde más influye la televisión central, y lejos está de ser un fenómeno de alcance nacional. Sí, por lo menos queda planteado en términos de interrogante como vos lo presentás, ¿no? Porque ya este caso Tucumán es muy fuerte, porque ahí él se comprometió, porque en otras provincias que sacaron el 6, 7, en Salta entró séptimo, en Neuquén sacó el 7.90, en Tierra del Fuego el 7, él se escondió un poco a los que dijeron que lo representaban. En cambio en Tucumán, bueno, ocurrió esto. Por lo tanto, queda planteado ya a esta altura, el interrogante tiene entidad, eso es lo que digo, porque está claro que no es trasladable las elecciones provinciales a las nacionales, nadie dice eso, pero tampoco ya se puede soslayar esta sucesión de fracasos, y muy particularmente en el caso tucumano, donde él se expuso mucho, ¿no? Es verdad, gracias Juan Carlos. Chao, Carlos, hasta pronto. Un abrazo grande. Juan Carlos Junio, que es senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.